Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Hay que pensar un plan porque ya soy mayor y vivir es algo duro. En la ilusión está todo mi capital, mi valor, mi gran futuro. La juventud me da toda la libertad de comprar un mundo nuevo. Tiene razón, usted es el líder y yo me chupo el dedo. Me chupo el dedo. Usted, que presidente, que buena gente usted. Para hablar de la cultura, dice que así tendrá un gobierno mejor, bienestar y más altura. Hay que votar, amar, levantar la nación, trabajar, mover dinero. Tiene razón, usted es el líder y yo me chupo el dedo. ¿Qué tal, amigos, amigas de Voces en Fuga? En este podcast nuevo que les estamos acompañando el día de hoy para conversar de algunos temas interesantes que traemos, como siempre, para compartir con ustedes en esta la Semana Mayor. Para los que son creyentes, estamos cerrando la Semana Mayor, ¿no? Estamos en Domingo de Resurrección, así que vaya fecha también para tener un podcast. Y vamos a estar hablando hoy de los años 2000, de la primera década del nuevo milenio, y vamos a compartirles algunos temas en idioma español, digamos así, ¿no? Así que vamos a estarlos acompañando durante los próximos minutos con esa y más información. Pero démosle la bienvenida a Hetzael Orozco. ¿Cómo estás, Hetzi? Bienvenida. Hola, hola, gente. Hola, Jonah. Hola, ¿cómo están? Acá estamos ya en el podcast, en la segunda parte de los años 2000, como ya decías. Estamos, vamos a hablar, queremos hablar, pensamos, teníamos planeado, lo habíamos planificado así, para que en esta parte hablemos de los éxitos. Bueno, no los éxitos, no están todos, faltan un montón, ya saben, como siempre, sino que fueron los que nos fuimos acordando, los que tratamos de recoger y hacer una selección interesante para que ustedes disfruten también lo que ha sido o lo que fueron los años 2000 en la música en español. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito también acerca de la Semana Mayor? Ya lo decía Jonah. Yo me enteré recién que el Domingo de Ramos ya pasó. Perdón, no me estoy burlando de su creencia, señor, señora que nos escucha. Simplemente yo no tengo idea, o sea, desde que salí del colegio no sé. Entonces, pues eso, me enteré y ahorita estamos ya en Domingo de Resurrección. No he visto Ben Hur. Me acabo de enterar hoy que ha habido un personaje gay en la película de Ben Hur. Me siento muy feliz y halagada por eso. Yo tampoco. Sí, yo tampoco. De hecho, lo vi justo un artículo, creo que era del diario El País, y que decía que los... ¿Qué rol tiene? Espérate, déjame ver. Dice, mira, algo así dice el diario El País. Dice, esta es la historia de cómo el guionista y el director de una de las películas más populares de la historia se organizaron para que una gran estrella de Hollywood no supiese que su personaje amaba a otro hombre. Fue hace justo 60 años. Como Charlton Heston, creo que se dice así, no sé, interpretó a un homosexual sin saberlo en Ben Hur. Mira tú. Cosas. Dice, dos hombres se reencuentran tras varios años separados. Judá Ben Hur y Mesala no pueden contener su alegría. Se agarran el brazo, se miran fijamente y de arriba abajo con media sonrisa. Se rozan las manos al compartir una copa y no pueden evitar sonreír con nerviosismo. Después de tantos años, todavía cerca. Sí, en todos los sentidos. Te dije que volvería. No creí que lo hicieras. Estoy tan feliz. Son frases que pueden interpretarse como declaraciones de amor. La escena culmina con Ben-Hur y Mesala sorbiendo vino de sus cálices, con los brazos entrelazados y mirándose intensamente. Según el guionista de la considerada más grande película de los romanos jamás filmada, William Wyler, los dos hombres habían sido amantes. Carton, que interpretó a Judá, Ben-Hur tuvo una reacción furibunda cuando le hablaron de las connotaciones homoeróticas. Todavía hoy, 60 años después del estreno de la película, las interpretaciones son apasionadas y dispares. La solución fue informar de la relación romántica a Stephen Boyd, el intérprete de Mesala, pero ocultárselo a Carton. Durante el rodaje, todo el mundo lo sabía, menos él. ¡Ay, lo que hace la homofobia! En 1995, el escritor guionista Gore Vidal contó en el documental sobre presencia LGBT que escribió la película con la deliberada intención de dar a entender, para quien quisiera entender, lo que la rivalidad entre Mesala y Ben-Hur nacía en realidad de una pasión de juventud. Tenía que ser muy bueno a la hora de proyectar subtextos sin decir una palabra sobre ellos. Bueno, y nosotros ya sabemos también que la historia de los romanos, ¿no? Judas. Uy, estoy con otro romano. Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno no es romano. No. ¿Cómo se llama? Espérate. Casi te digo Roberto Carlos. Julio César. No. Julio César. No, escúchame. Julio César no sabía la historia. Sabía la historia de Hefestión y Alejandro Magno. Ya. De por allá a los años 356 a.C. Uh-huh. Hefestión Amintoros fue un noble y general macedonio y también acompañante cercano de don Alejandro Magno, no romano, pero Alejandro Magno, al fin. Perdón. Ahora, lo que dices es cierto, porque la homosexualidad en la antigua Roma y en la antigua Grecia también estaba, no era satanizada, digamos, no era mal vista en la antigua Roma. Claro, de hecho más bien la historia nos dice que fue con el paso de los años, ya casi llegando a la Edad Media, cuando llega el emperador Justiniano, quien comenzó a perseguir políticamente a los homosexuales, y a partir de ahí es cuando empieza a darse esta persecución y empieza a verse mal. Pero en realidad la homosexualidad fue parte de estas civilizaciones, de hecho está reflejado en mucho del arte de estos años, hay mucha evidencia sobre esto y hay muchas teorías que son muy interesantes sobre cómo veían la homosexualidad, por ejemplo, dentro de las clases políticas, quienes podían tener relaciones con gente, con personas de su mismo sexo. Entonces es muy muy interesante la teoría que existe alrededor de esto en la antigua Roma y en la antigua Grecia. Sí, claro, y el asunto es interesante también porque, claro, o sea, cómo nos pintan ahora los romanos, por ejemplo, cómo nos pintan a los a estos ejércitos, nos ponen así, claro, musculosos, barbudos, los altos, supergladiadores, ¿no? Fornidos, y decimos como unos superhombres, ¿no? Y asociamos la masculinidad con la heterosexualidad, que no es lo mismo, ¿no? Por si acaso. Y ajá, mucha gente que dice, no, es que yo no puedo ser gay porque soy superhombre. Y es como, sí puedes ser gay y ser superhombre. Déjame te cuento. Pero bueno, el punto es... Claro, todos creen que los romanos son como 300, ¿no? En esta película. Exacto, esa era justo la imagen que tenía en la mente cuando te decía esto, o Ben-Hur en esa película. Ajá. Y de hecho, lo que dice la historia, según hay muchas personas que recogen la historia, y es que había algunos soldados que mantenían relaciones con sus compañeros o con sus asistentes de batalla, digamos. Tenían relaciones durante el momento de batalla y algunos mantenían sus matrimonios también y también relaciones durante la batalla con sus otros compañeros. Y que eso tiene mucho más lógica si usted se pone a revisar como el tema de lo que se les tenía permitido a los varones, ¿no? El tema de esta vida pública, esta vida privada, el dominar estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, así que mientras usted anda con la homofobia ahí a flor de piel y dice, yo soy muy hombre y no puedo ser gay, pues hay muchos hombres que pueden ser gays, muy, muy hombres. Y bueno, hablando de... Los romanos ya lo hicieron y se cambiaron muchos rivales. Bueno, y hablando de homosexualidad. Y que mira que esto era un símbolo de poder en realidad. Porque obvio. No es que todos podían ser homosexuales en realidad. Podían ser homosexuales las clases políticas altas, las clases sociales superiores, digámoslo así, dentro de del esquema que tenía la antigua civilización romana y la antigua civilización griega, ¿no? Los ciudadanos, entonces, básicamente. Claro. Igual en estos ejércitos que tú dices, no es que cualquier soldado podía ser homosexual, sino los que estaban arriba, los que eran los mandamases. Y más que nada también la bisexualidad, ¿no? Que ahora está también muy oculta, uh-huh. pero estaba ahí, ¿no? Muchos mantenían esa vida pública y esa vida privada. Y no estoy refiriéndome que la vida privada era la homosexualidad, no. Sino que entendido desde la conformación política y social de la antigua Grecia, de una de las formas de entender esto era esa precisamente, que los considerados ciudadanos tenían una vida pública y una vida privada, y para ser considerados exitosos la vida privada, es decir, su casa, su hogar, su esposa, sus hijos, y la vida pública, todo aquello que hacían en el ejercicio de sus funciones como ciudadanos, ¿no? Más o menos. Así que usted sepa que ser... en la historia, homosexual y bisexual es ser poderoso. Exactamente. Básicamente. Y que había una libertad sexual, si queremos llamarlo así, bastante abierta durante estos años, durante estos primeros años en estas sociedades, ¿no? De hecho, tenemos uno de los casos más conocidos como el de Calígula, ¿no? Que es muy conocido por las festividades que hacía, por los encuentros sexuales que tenía, las grandes orgías que organizaba dentro de los palacios, ¿no? Entonces, todas estas muestras de cómo se trataba la sexualidad en estas dos civilizaciones. Qué figurita que era Calígula, ¿no? Figurita. Oye, y a propósito, yo decía a propósito de homosexualidad... No sé en qué momento nos desviamos hasta acá, pero... Oye, pero no estamos muy desviados, ¿ah? A propósito, digo, de homosexualidad, porque Mónica Naranjo es una de las figuras que la escuchábamos, de hecho, en la canción, una canción Usted, que habla... Empezamos escuchándolo a Mónica Naranjo, ¿no? Ajá, y habla directamente a la figura del presidente. No estoy diciendo que el presidente nada, estoy diciendo que Mónica Naranjo es un icono gay en España y el mundo, nada más. Y así como es un icono gay, es un icono de la música y es un icono con gran talento y un despliegue de escénico increíble, muy importante, casi me atrevería a decir de ópera, ¿no? Porque, bueno, de hecho tiene una formación académica importante que se nota cuando usted la escucha cantar, se nota en la modulación de la voz, se nota cómo ella maneja una amplitud de tonos con su voz. Así de fácil, ¿no? Y eso obviamente se logra cuando usted a los 46 años tiene una voz tan entrenada como Mónica Naranjo Carrasco, nacida un 23 de mayo de 1974. Y Géminis, creo, también. Exacto. Ya lo voy a confirmar. Oh, perdón. Géminis, ¿no? Sí, Géminis. Sí, Géminis, ¿no? Ya. Nacida en Figueras, Gerona, perdón. No sé, me va a perdonar aquí uno todo ignorante. En Cataluña, España. Así dice Wikipedia. Si me escucha algún catalán, tal vez está de acuerdo. Otros no, maybe, no sabemos. Es cantante, compositora, productora musical y presentadora española. Además que ha tenido grandísimo éxito. Ha fluctuado su carrera entre España y México mayoritariamente. Ha llegado también a otros países, pero... En México ha sido como que ese boom, de hecho pasó mucho tiempo allá en los primeros años de su carrera, usted la recordará seguramente, o quizá no, quién sabe, pero como esta chica que tenía el cabello mitad negro, mitad rubio, mitad decolorado y con una presencia escénica bestial, y que luego resulta que en su vida privada, como diría ella, era una mujer muy tranquilita y muy de casa, así una figura escénica muy imponente. Y una vida privada, perdón, y una vida privada mucho más sosegada. Así, bueno, más o menos es podemos describir a Mónica Naranjo, ¿no? Una gran artista, sin duda alguna. Hizo presentaciones con figuras como Luciano Pavarotti, que demuestra toda esa variedad que ya tenía, ¿no? Para la interpretación. Su voz es la de un soprano, en realidad. Es una... tremenda, una hermosa voz la que tiene la también llamada Pantera de Figueras y que escuchábamos en el inicio de este programa. La letra dice: hay que pensar un plan porque ya soy mayor y vivir es algo duro. En la ilusión está todo mi capital, mi valor, mi gran futuro. La juventud me da toda la libertad de comprar un nuevo mundo. Tiene razón, usted es el líder y yo me chupo el dedo. Oye, pero mire esto de acá. Mira esto de acá. Qué bien está usted en la televisión para hablar de la cultura. Dice que así vendrá un gobierno mejor, bienestar y más altura. Hay que votar, amar, levantar la nación, trabajar, mover dinero. Tiene razón, usted es el líder y yo me chupo el dedo. Uh-huh. Usted, qué presidente, qué buena gente usted. Ama la fama, tiene el honor y el poder. Y yo quiero ser como usted. Aparte, que esta presentación del disco Adagio es muy buena y está en YouTube, así que la puedo buscar. Es muy buena, o sea, una puesta en escena muy, muy buena. Y también está disponible en CD y DVD. No sé si ahorita, bueno, al menos estaba en su momento disponible en CD y DVD. Y les recomiendo, por si desean buscar alguna cosa más de ella, hay una presentación muy buena que hacen para la televisión. Para Antena 3, creo, si mal no estoy, Mónica Naranjo y Pastora Soler cantan Pantera de Libertad. De hecho, la canción que le da nombre a su apodo, ¿no?, que es Pantera de Figueras. Bueno, esta canción que es muy poderosa de los inicios de Mónica Naranjo es muy buena. Y esa versión también que les digo de junto a Pastora Soler es bellísima, porque Pastora Soler tiene otro vozarrón, mucho más aflamencado, sí, pero vozarrón al fin. Exactamente, así que iniciábamos con la gran Mónica Naranjo. ¿Y te parece si vamos con otro tema musical y regresamos para seguir hablando de la Semana Mayor, de la Semana Santa, como la ustedes la prefieran llamar, y por supuesto también de música de los años 2000? Qué bien suena esta letrita, ¿no? Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pato a la vida y sin pagar. Bueno, esa parte tal vez no tanto, pero mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar, me llaman calle, calle más calle. Algo así dice en Me llaman calle, valga la redundancia, don José Manuel Arturo Tomás Chao Vergara, Ortega, ya estoy cambiando el nombre aquí a la gente. Nacido en París, un 21 de junio de 1961. Más conocido como Manu Chao, es un cantautor franco-español, ex líder del grupo Mano Negra. Y que de hecho, ¿sabes qué? Hoy leía también un asunto, porque no sé por qué Google me está espiando tanto últimamente, pero leí un asunto que decía que Manu Chao es ese cantante que dijo: ah, pues, que yo tengo que regirme las reglas de la industria, pues que se joda. Y entonces empezó a tocar en bares, a unirse a movimientos sociales, a prestar sus canciones, a regalar sus canciones. Y dijo, sí, con todo lo que me conocen, me voy a pasar por el forro toda la industria y voy a hacer lo que me nazca del... Donde ustedes ya saben, para, no sé, o sea, no vender su conciencia, me imagino, ¿no? Uh-huh. Pero bellísimo al final, ¿no? Hijo del prestigioso. Dime. No, sí, te iba a decir que es uno de los artistas y de la música que más llama la reflexión, en realidad. Creo que todos los temas que tiene Manu Chao o Manu Negra también no te dejan indiferente, y eso me parece muy, muy importante. Esta Me Llaman Calle es hermosa, esta canción también, Señor Matanza, no sé si la has escuchado, que habla sobre el problema de la paramilitarización en Colombia. Entonces, es muy conocido Manu Chao por precisamente esto, ¿no? Por las posturas políticas e ideológicas que da a través de sus canciones, ¿no? Y que por lo general están a favor o apoyando diversas causas sociales en el continente latino, en el continente americano, sobre todo en Sudamérica. Y esto ya es karma, lo que me pasa a mí. Nací un 21 de junio de 1961. Géminis. También Géminis. Sí, Géminis. Mira tú. Eso ya es karma, ya. Hijo del... Los Géminis conquistaremos el mundo algún día. Si quieren, porque si un día quieren, al día siguiente no quieren. 3 días después puede ser que sí. Así es, como son como bien interesantes ustedes, ¿no? Hijo del prestigioso periodista y escritor español Ramón Chao y sobrino del escritor y teólogo José Chao Reyo, me imagino que se dice así. Se crió en un ambiente cultural muy rico en su infancia y primera juventud, según dicen las malas lenguas de internet. Usted sabe que nosotros le confiamos ciegamente nuestra vida al internet. Y dice que también por acá su vida activa, así dice el internet, su vida musical, empezó en 1984, ¿eh? Y muchas personas solo le conocen por una canción. Imagínate. Me gustas tú. Claro. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Sí. ¿Qué voy a hacer? Y por... Oye, lo de Maradona, ponle. Y para de contar. Sí, Santa Maradona, ¿no? No, tiene dos en realidad para Maradona. La que le canta. Hay un video que es como la... Si yo fuera Maradona. No. Sí. Esa que le canta en la calle. Que le canta Maradona en la calle, puede ser. Si yo fuera Maradona. Ah, ya. Pero pues yo ya te digo que yo solo me conocía una. Me gusta. Me gustas tú. Me gusta Diana, me gustas tú. Me gusta, me gustas tú. Es esa la que te digo. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, nunca me equivocaría, algo así. No la tengo muy presente. Pero sí es de... De hecho, esa canción está incluida en el mismo disco en la que escuchamos esta canción de Me Llaman Calle, que el disco se llama La Radiolina y que se publicó en el año 2017, el 3 de septiembre para ser exactos. Entonces ahí está la canción a Maradona, que se llama La Vida Tómbola, y también está, por supuesto, esta canción llamada Me Llaman Calle, y que de esta canción, Me Llaman Calle, pues participó, fue incluida y se hizo parte de algo del cine, ¿no? Estuvo en algunas películas y también por eso ganó mucha notoriedad y fue bastante conocida, y sobre todo porque estuvo presente también como soundtrack, como banda sonora en películas independientes. Entonces eso le dio mayor reconocimiento en la escena under, podríamos decir. En la escena under. Muy bien. No, y volviendo a Me Gustas Tú, que es la que nos sabemos todos. Dice algo así como que, ¿qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis... Algo así dice. Yo, perdóneme, yo ya prometí que no iba a hablar en otros idiomas, porque evidentemente algún día va a asomar algún ser extraño aquí pensando que lo estoy invocando. me va a venir una demanda por alguna embajada por maltratar su idioma. Por avesada. Totalmente, sí. Sí, obvio, porque yo ya cuando nosotros ponemos a revisar el podcast, no sé qué, da vergüenza. O sea, da vergüenza, ¿no? Nosotros, no crean que nosotros no nos avergonzamos por todo este maltrato auditivo al que lo sometemos, ¿no? Nos avergonzamos profundamente y por eso mismo decidimos en algún punto dejar de... Pero es imposible, o sea... O sea, lo habrás decidido tú, yo no es recuerdo. Más fuerte. Es más fuerte que nosotros el hablar otros idiomas, la necesidad de hacer el ridículo. A mí nadie me va a decir cuándo voy a dejar de hacer el ridículo, déjame decirte. Tú no me dices qué hacer. Yo veré cuándo me... Ah, ya. Sí. No, mentira. Indudable. Aquí nadie le va a decir a nadie cómo comportarse. ¿Cuáles son las formas correctas de hacer el ridículo? Exacto. No, son... De exponerse... Oye, yo sí he notado que en este podcast de vez en cuando revelamos demasiada información, déjeme decirte. ¿Información de qué tipo? De específica. O sea, como gustos personales en realidad. Que creo que normalmente no lo compartes con cualquier persona. Obvio, así sí, que... claro. Nos soltamos todo lo que tenemos encima hoy. Así que les cuento una anécdota de hoy igual. Si quieres, esas, ¿no?, personas que viven en el limbo, esas, sin entender por qué. No, pero hoy me pasó una cosa. Perdón. Yo pensé que ibas a contar la mía. No, yo no te voy a exponer a ti. Ahora te puedo empujar para que te expongas, pero yo soltarlo no. ¿Cómo crees? ¿Qué clase de persona crees que soy? A ver, cuéntanos tú. Que hoy, anécdota de... Que yo le escribo... Sí, te había contado que le escribí a una amiga diciéndole que... Que yo no estaba de acuerdo con... Ella me escribió diciendo que no estaba de acuerdo con mi postura. Y yo le dije mis razones, ¿no? Y me dejó en visto por no sé cuántos días. Yo dije, está bien. Es típico, ¿no? Ya me la sé, digamos. Y no lo digo de mal plan, sino que yo sé que ella está como siempre en otro baile. Y ya a veces yo también, entonces, pues así. Y hoy me escribe de la nada y me dice, uy, perdón, te dejé en visto, que no sé qué, no sé cuánto. Y dije, qué chévere. Cuando yo estaba embalada contando un tema, ¿no? Embalada. Y ella me decía, uy, es que justo ayer hablé con alguien. Y yo, sí, embalada contando mi tema, ignorándola completamente. Y cuando después empieza a escribirme a un tipo, pero describírmelo. Y yo así como que, ¿qué? O sea, estamos llevando dos conversaciones, te equivocaste de chat, ¿qué onda? No, resulta que ella me escribió con el pretexto para presentarme a alguien. Ya. Y me lo vendió, o sea, me lo promocionó. No te puedo creer. Me lo promocionó. Pues si algún día llegas a escuchar esto, perdón. Pero es que me lo promocionó. O sea, me lo vendió muy bien, la verdad. Tengo que decir que me lo vendió bien. Claro, me lo vendió muy bien, porque fue como que primero ya sabía, o sea, como que empezó a darme datos, como a subirme el ego, ¿no? A darme datos interesantes que me van a traer y tal. Y yo así como, ah, dale, pues no sé, pues pásame fotos. O sea, es que uno al final es raro, ¿no? Uno necesita conocer a esa persona, decir, ¿qué onda? O sea, no sé, ¿no? No es como que de los 90 todavía, o sea, no nació con WhatsApp, digamos, inventó el WhatsApp en el camino. Y me pareció muy chistoso porque cuando caí en cuenta, o sea, ya como que haciendo memoria de lo que pasó, o sea, me lo estaba vendiendo desde hace rato y yo no caí en cuenta, yo seguía embalada hablando de mis temas. Hasta cuando después veo, ya me había estado poniendo el currículo. Y vendiéndomelo, pero promocionándomelo, que le dije así, le dije como, oye, me lo estás vendiendo, o sea. Me estás... Estoy. Ok, no sé si me... Yo en ese punto me pongo a pensar, ¿la gente me ve mal? o simplemente es pura generosidad, o dicen, o honestamente dicen como tal vez quedarían bien, no sé, no la... Creamos que es generosidad. Generosidad, claro, generosidad. Ajá. Yo, si algún rato llega a escuchar esto, mi amiga en cuestión es como, gracias. De verdad, gracias por preocuparte por mí y por tenerme presente en tus oraciones. Por todo lo que no merezco hoy, no hablemos de oración. Oye, volviendo a Manu Chao, Yo creo que sí, o sea, sí debes conocer más canciones como Clandestino, por ejemplo. Como clandestino. No, Clandestino, esta canción que habla sobre el problema de la inmigración. Es una canción muy, muy bonita y que ha sido muy versionada por distintos artistas también en varios idiomas. Incluso lo cantó la Adriana Calcañoto, déjame decirte, Clandestino. No. Así que sí. Entonces debo de conocerla. Puedes buscarla, Clandestino de la Adriana. También la cantó Lila Downs. Así que debes saberla, debes conocerla. ¿Cómo, o sea, es que tú escuchaste la versión de la Adriana Calcañoto y yo no? Un hechicero lo hizo, diría alguna serie animada. Estolqueándole a la Adriana, así como... En el año 1985, el 3 de febrero, la Adriana publicaba esta versión de Clandestino. Clandestino. No te voy a juzgar porque yo hago lo mismo con Ana Carolina, así que todo bien. Esta canción que dice, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón de la gran Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Y es el que tiene el corito este que dice, boliviano, clandestino, peruano, clandestino. Debes haberla escuchado. No, o sea, sí he escuchado más canciones de Manu Chao, estoy jodiendo, ¿no? Pero digamos que la que más he escuchado es Me Gustas Tú, pero... Ah, claro, sí, eso sí. Debe haber. Me Llaman, digamos, Calle, que también es un gran temón también. Así que recomendarles, creo que está de más. Sí, sí, sí. Vayan a escuchar musiquita de Manu Chao, de Mano Negra, que seguro lo van a disfrutar. Háganse un favor y háganos un favor y escuchen a Manu Chao. No, en serio, yo pienso que, o sea, yo fuera de chistes, sonó un poco normal. Grosero. Sí, sí, yo ya estoy acostumbrada a que me... Ya sé. Ya. ¿Y qué tiene? Y ni modo. mentira. Hoy estoy con estos días medio locos, ¿verdad? Pero no, yo lo que digo es como que en serio, cuando a veces yo siento que hay música que uno piensa que, o sea, más bien que es necesario que uno llegue a esa música, ¿no? Porque le cambian, ¿no? A mí me pasó con Pedro Pastor, con su Susudón y todo ese de cantantes españoles que me removieron muchísimo. Pero a cada quien le llega con quien tiene que llegarle, ¿no? Y está chévere también que de pronto uno se dé una revisadita por otra música que tal vez no ha escuchado, incluso de autores que ya conocía, pero no había escuchado más sus canciones. Y puede ser que por ahí algo se mueva, ¿no? Justo escuchaba una de Pablo Milanés. Yeah. Y escuchaba esta que dice, a ella le gusta la canción que compromete a su pensar. Ella es violenta y tierna, no habla de uniones eternas. Bueno, una cosa ahí para ponerse a llorar y ponerse sentimental. Pero muy lindo, ¿no? Porque también yo creo que es necesario que uno de vez en cuando así escuche algo que lo remueva y que le increpe. O lea algo o hable con alguien que le increpe, no sé. Buscar un poquito de vida dentro de esta vida rara, creo. No, sin duda alguna que creo que eso es lo más delicioso que se puede encontrar, ¿no? En todo esto, la música, el cine, el mismo, la literatura, o sea, en todas estas expresiones, creo que eso es lo más importante que puede dejarte, ¿no? Así que, por de favor. Nuevo... Vayan a buscar a Manu Chao si solo han escuchado Me Gustas Tú y Clandestino. Busquen también otros temas que yo sé que les va a gustar. Oye, Hit, si te parece, si presentas tú el próximo tema. Claro que sí, ¿qué les parece si nos vamos con Bajo Fondo y el don señor maestro Gustavo Cerati? Que en paz descanse con el tema El Mareo y ya venimos porque... También nos vamos a extender, creo, hablando de este... Y el tema, parezco esas radios antiguas, digo. Y el temita que viene a continuación es El Mareo, de Gustavo Cerati y Bajo Fondo. Se marchan con vos. Se apaga el día. deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo, es el que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, es el que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, dolorosas, son fotos veladas de un tiempo. Avanzo y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entreveo, y hablar lo que se me iba mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo. Aquí hay un problema, ¿cachas? Porque si bien es español y podría interpretarlo, pero sería un absoluto sacrilegio que yo trate de imitar a Gustavo Cerati, así que por eso lo leí así como quiera, digamos, a la letra de la canción. El mareo de Bajo Fondo, que Bajo Fondo es una agrupación musical de tango electrónico formada por músicos argentinos y uruguayos. Entre ellos está el famosísimo, hoy en día en boca de todos, Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, Luciano Superville, Verónica Loza, Martín Ferres, Javier Casala, Adrián Sosa y Gabriel Casa Cuberti, como les decían. Ahí está el famosísimo Gustavo Santaolalla, que es el productor de este documental que se salió en Netflix hace unos meses, llamado Rompan Todo, en el que habla de la historia del rock en español. Que de hecho, si quieren darse una idea también, sería interesante que lo analicen. Así que escuchábamos a Bajo Fondo, que es esta agrupación musical de tango, y por supuesto Gustavo Cerati. ¿Qué podemos decir de Cerati? Podemos decir muchas cosas. ¿Pero qué te parece? Más importante del rock en español. Sí, dime. ¿Pero qué te parece si para extendernos con Cerati nada más les cuento algo de la canción y luego le echamos a Cerati, porque de Cerati falta siempre tiempo? Rapidito así nomás para que no quede en el aire, El Mareo es el segundo single del disco Mar Dulce, esta canción que, como ya les dijo Joana, es grabada por el grupo argentino uruguayo Bajo Fondo, y que es un discazo, perdón que te corte, y mira que tiene una canción con La Mala Rodríguez también que es muy muy bueno, y tiene una canción que se llama Citarrosa, me parece. De hecho, yo Bajo Fondo lo escuchaba hace algunos años y me comprometo más bien. Por ahí por el 2014, por el 2015, recuerdo estar muy, muy metido con Bajo Fondo, con La Fonda, Tango Club también, que son como que las más conocidas en esto del tango electrónico. Así que te corté innecesariamente, perdóname. Hetzel. Solo iba a decir que, o sea, el disco y tiene cosas interesantísimas. Mira, que justo el single anterior, el sencillo, como quiera, anterior, se llama Pa' Bailar, y es una colaboración con el bandoneonista japonés Ryota Komatsu. Y después de todo este boom, lanzan este mega boom. O sea, ya estando, digamos, como que el tema ya rodando por América Latina, deciden lanzar también el tema El Mareo con Gustavo Cerati, que, como ya lo dijimos, sale en el 2008, y Cerati es Cerati. Así que, ¿qué te parece si ahora sí le das rienda suelta al tema de Don Gustavito? Don Gustavito, nacido el 11 de agosto de 1959 en la ciudad de Buenos Aires, que fue un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino que obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder de la banda de rock Soda Stereo, ¿no? Y por supuesto también luego ya en su carrera como solista, que inició en los 90 y que en los primeros años desde el 99, con su carrera como solista, nos dejaría música genial con sus primeros discos como Bocanada, luego vendría Y Vamos, Fuerza Natural, y en 2009-2010 para ir terminando precisamente de gran forma esta primera década del nuevo siglo. Y precisamente ese disco del año 2009 creo que es uno de mis favoritos en realidad, Fuerza Natural. Tiene los temas ahí de Yabú, Fuerza Natural, Magia, Lago en el Cielo también me parece que está en este disco. Peligro. Un discazo también, un discazo de los que nos dejaría Gustavo Cerati. Y que en estos años, en esta primera década de los 2000, Cerati se dedicará también a ser productor musical de muchas figuras también de la escena en nuestro idioma y que van a destacar en estos años. Y Gustavo Cerati nacido, como tú ya lo dijiste, bajo el signo de Leo. Porque quiero saber todos los signos de todos a partir de hoy, porque sí. Qué buen signo. Sí. Algún día debes explicarme también. Sí, sí. Algo de eso. Yo sé de signos por mis famosos caballeros del zodiaco, pero así como las relaciones, no lo tengo muy claro. A mí me así digo, me metieron el bichito, que iba a sonar muy mal, pero yo venía, lo dije igual. Perdón, no quería que sonara como sonó. A mí me sembraron la idea, Poli. Justamente alguien estaba bajo ese signo de Leo. No, es un signo complejo, medio raro y como egocéntricos, dice la astrología. No, yo no sé. No me consta. Pero eso dice la astrología, dicen los astros, como diría Moderato. Y de hecho, solo quería topar este tema antes de irme por las ramas, porque como corregimos nosotros siempre que hablamos cada tontería, Amy Winehouse, habíamos dicho que era de otro signo, pero no, si es Virgo. Lo dije y luego lo dudé y no, si es Virgo, así que nada más por si estaban con la duda, si escucharon el anterior podcast con atención y nos iban a insultar, pues sí, sí es Virgo. Y eso. Ay, pero ¿qué tienes tú para contarnos de Gustavo Cerati? ¿Quieres que les cuente mis datos súper profesionales extraídos de la memoria de Shakira? Que vamos, la siguiente canción va a ser de la señora Shakira. Sí, por eso más bien me los voy a omitir y les voy a hablar después, porque Gustavo Cerati... Podemos hacer un 2-in-1 ahí, porque en realidad, como decía, Cerati en esta época se va a dedicar también a producir música para otros artistas, ¿no? Entre ellos la señora Shakira, y trabajó precisamente con ella en tres temas que, dicho sea de fondo, me enteré mientras hacía la investigación y leía para el podcast de este día, ¿no? Así que mira tú la influencia también de Cerati, también no solo directamente como con su música como cantautor, ¿no? Sino también ahí como productor discográfico, que sería también muy importante, creo yo, para lo que significó la primera década de los 2000. Y que Gustavo Cerati fue como... A ver, Gustavo Cerati fue... yo siento que es como... Bueno, gente como Gustavo Cerati son como las linternas, ¿no? Como estos faroles grandes, como estas lunas, si quieres, como... no me quiero poner ridícula, pero como esta... Este gran faro que ilumina de alguna u otra manera, de forma indirecta o no, a los artistas de la época. Pero además, como tú dices, participó también dentro de... O digamos, por buscar un poco, él también abrir sus espacios, abrir sus horizontes, se involucró con otros artistas, entre esos Shakira, y una de estas canciones sería la canción No, y Día Especial también. Y luego Yona dice que otra canción, pero yo no le creo. A ver, ¿cuáles dijiste las canciones? No, no y Día Especial. Ya, yeah. Y tienen otro tema. Trabajaron en tres temas juntos y después el que Shakira le dedicó a Cerati. Que no, tú no, dices no, que no, no, o sea. No, yo digo que no y me mantengo. ¿Qué? Por favor, Quetzael. No, me parece un despropósito. Ya hablamos esto en la previa. Ya nos amenazamos con... No. Y otra vez nos estamos exhibiendo ante nuestra gente, ante nuestros cantautores, y decir, ante nuestros amigos de Radio Escucha. Amigos del podcast. Amigos oyentes. Es que las cosas son así, o sea, me vas a disculpar, pero yo no creo que... Lo que pasa es que tenemos la discusión siguiente, señores, porque ustedes nos van a decir en algún momento si es que quieren, ¿no? También, si es que no, no importa. ¿Qué se ríen de decir primeramente, o sea, cómo? Primeramente, buenas tardes, ¿no? No, o sea, yo digo que Shakira con Cerati, porque en efecto, o sea, está ahí el tema y está incluso registrado así, hicieron No y Día Especial. Y Jonah dice que también Sale el Sol y que de hecho se lo dedicó a Gustavo Cerati. Yo digo que no, que ella se lo dedicó a su pareja, a su piqué, ¿no? Y de hecho cuando le presentó, les dijo que no tiene ningún sentido la explicación. No, es que no tiene sentido. Tiene sentido, Quetzal. El amor tiene sentido para Shakira y le dedicó esa canción. Entonces, o sea, sonó estúpido, pero... Perdón, nosotros no tenemos corazón, gente que se enamora, nosotros somos gente que no sé. Entonces, no tiene sentido para Jonathan, para mí me parece que tiene sentido para Shakira haberle dedicado esa canción, pero bueno, para evitarnos divagaciones, porque ya evidentemente yo tengo la razón. Ah, no, esa es nueva. Pero déjame decirte algo antes de que digan, pero ¿por qué Shakira le dedicó una canción? Bueno, hay que decir que lastimosamente, ¿no? Gustavo Cerati falleció en el año 2014, ¿no? El 4 de septiembre, luego de estar 4 años en coma, y el deceso se produjo en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Entonces, y a partir de eso, Shakira le dedicó su canción Sale el Sol, donde tiene algunas frases que son dedicadas a Gustavo Cerati, pero Hetzel dice que no. Es una discusión que no nos va a llevar a ninguna parte. Es su palabra contra la mía, pensé que ibas a decir. Todos sabemos que no es así, pero es su palabra contra la mía. Ah, ya. La próxima canción que vamos a escuchar es la canción No. Y de Cerati, o sea... Un montón de cosas por decirles. Espero yo que en nuestra próxima temporada podamos dedicarle un podcast completo a Gustavo Cerati para hablar de toda su música, hablar de la Shakira. Forma en que componía sus canciones, de hablar de cómo componía sus canciones, la forma de tocar la guitarra, que también lo hizo especial y muy conocido y muy reconocido dentro del ambiente musical, y sobre todo la influencia que tuvo también en otros artistas. Y ya hemos mezclado en este bloque todo, ¿no? Tango electrónico con bajo fondo, lo metimos a Gustavo Cerati y a la señora Shakira, que también, pues, Shakira, Isabel, hay que reconocer que es la mejor década para Shakira, creo yo. Es la mejor vida para Shakira, diría yo. Bueno, pero espérate. Esta canción forma parte del disco Fijación Oral Volumen 1, que tuvo Fijación Oral Volumen 2, y que me parece que es de como que el cierre de un ciclo para Shakira importantísimo de composición. Precisamente con algunas de esas canciones en las que participa Cerati, y en esta No, que es el segundo sencillo de este disco, tiene una letra que es muy importante, o sea, ya fuera de chistes y fuera de cosas, es como muy fuerte y muy potente, así como muy, muy romántica ya, pero súper potente, en el sentido como que ya me cansé de esperarte así. Pero versión Shakira 2005, super DJ evolucionada ya, yo creo que es una evolución de las, siento yo que es una evolución de las baladas como las conocíamos, ¿no? Si bien es una balada que también te puede llevar a llorar, pero ya es una evolución en letra de que ya te lleva como que y que te coloque en otro lugar, ¿no? No tanto, o sea, sí, todavía desde del lado llorón de la balada, pero ya un poquito más digno, digamos. Y que nos marca también una ruptura, yo creo que en la parte musical, porque no es solo la concepción de las letras, como tú dices, sino la forma de la creación de la música, los instrumentos que empieza a utilizar Shakira para este disco, creo que lo hace muy muy importante. En realidad no suena la balada tradicional, tiene mucho sonido pop y por momentos incluso tiene algunos otros sonidos urbanos que lo hacen muy interesante. Y esa guitarra preciosa es Cerati. O sea, esa guitarra eléctrica de Cerati, o sea. Y Día Especial también, o sea, ustedes escuchan, aparte que en Día Especial están los coros de Cerati. Usted escucha la guitarra eléctrica y dice Cerati. O sea, es Cerati por donde usted lo vea, ¿no? Y no pasa con Sale el Sol, por ejemplo. Pero ese es otro tema que Jonathan no está preparado para esa discusión. Oye, antes de escuchar, no. En esta parte dice: y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta. Porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el sol. Eso fue dedicado a Cerati. No, uno no siempre son dos, cuando le dejó a su ex novio y se fue con el piquetón. Bueno, no. Ese es otro tema. Perdón, me fui de coletanaps. Un día después de la tormenta, cuando menos lo piensas, sale el sol. Para Cerati. Para Piqué. Pero, ¿qué les parece si vamos con el siguiente tema? Escuchemos a la señora Shakira y venimos para seguir conversando. Intentes disculparte, no juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes, no hables en plural. La retórica es tu arma más letal. Voy a pedirte que no vuelvas más. Siento que me duelas todavía aquí. Y que a tu edad sepas bien lo que es romperle el corazón a quien así. No se puede vivir olvidando veneno. La esperanza que me da tu amor no me la dio más nadie, te juro, no miento. No se puede vivir olvidando veneno. No se puede dedicar al alma como un intento. Pesa más la rabia que el cemento. Ahí estaba la canción No, que tiene la contribución de Gustavo Cerati y, por supuesto, la voz de la señora Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nacida en Barranquilla, Colombia, el 2 de febrero de 1977. ¿Qué signo es? Se nos fue Hetzel. Espérate, es que se me congeló él. Se puso rebelde. La computadora dijo, pues que no me conecto el micrófono. Pues no, mi ciela. Pero ya está, estoy de vuelta. Me es parece... Acuario. Del 2 de febrero, igual que su señor novio Piqué. ¿Y eso está bien? O sea, ¿eso tiene sentido? ¿Tú qué tienes? O sea, no tiene sentido esta vida. O sea, yo creo que los signos son como un asunto de referencia, ¿no? Porque sí es verdad que... Yo sí, honestamente, ya, fuera de cosas, creo que sí hay un tema energético que se ubica justo en el día que uno nace, ¿no? Y que sí te da ciertas características, pero no es que yo voy a decir, es que como yo soy acuario de ley, soy una tipa súper pedante y súper fría, ¿no? O sea, hay claro. Que ir al psicólogo también, básicamente. O sea, uno sí puede tener todos esos problemas, pero sí tiene que tratar de uno de revisarse, supongo, ¿no? Habrá claro, que irse de acuerdo con eso. Y ahora por el mundo pensando en qué signo es para poder relacionarme, creo yo, ¿no? Claro, o sea, te puede dar, yo que sé, una ubicación. Te puedes decir cómo no. Oye, eso, ¿no? Me recuerda, y ahorita que estamos esto que te digo, me hace acordar algo que también me sucedió. Un día un amigo me dice, como estábamos hablando un poco de todo, ¿no? Y él dice que conoce esto de la numerología, ¿no? Y que a partir de eso... Que a partir de la numerología, él sumaba cosas, ¿no? Como el día, la fecha que naciste, el día, el mes, el año. Me parece que tu edad, algo así, salía un número. Y que me dice a mí mi número, que no recuerdo cuál era. Porque no me sumó solo el día, el mes y el año, sino también otros números. Y multiplicó, me sale un número. Pero verás lo que el asunto. Me sale un número, le hace a una amiga... Le sale el número también Entonces dice mi amigo así como, ah, ustedes serían compatibles, así como, ah, y no pasó nada así. Pues estaba otra persona también ahí, ¿no? Entonces le dice como, sí, tú sumas eso, pero tú no serías compatible con ninguno de los dos. Y que ya, pues, tiempo después, esta chica con mi otro amigo empiezan a salir juntos. Y que en alguna discusión se pelean los dos y el tipo le reclama porque yo soy compatible con ella en la numerología. O sea, ¿yo qué tengo que ver en eso? O sea, ¿por qué me meten ahí? O sea, siempre metiéndote en las relaciones. Yo no sé por qué haces eso. No, pero ¿qué culpa tengo yo así? Ay, Dios mío. Oye, no, ¿por qué la gente? No sé, no. O sea, no, o sea, ¿qué pasa? Y me acordé así hablando de esto de las relaciones y de los signos. Pero no sea la primera vez, ¿no? Tenemos que ya admitir, empezar por ese punto, sí. De ese caso de la numerología, pero yo qué culpa tengo que él me diga, tú eres compatible con ella y después la chica sale con otra persona y después esta otra persona resulta que tiene grabado que algún día nos dijeron que ella y yo seríamos compatibles, o sea que... Oye, pero imagínate no entiendo. El nivel de inseguridad, ¿no? O sea, de inseguridad como para que te estén leyendo la mano por la calle. Mentira. O sea, imagínate, ¿no? Y afuera el chiste del nivel de inseguridad, así como que para pensar. Yo eso creo, por ejemplo, que sí hay que tratar. O sea, sí es verdad que claro. Uno tiene inseguridades y un montón de cosas de traumas, ¿no? No es perfecto, aunque parezca. Pero aún en ese caso... Uno tiene que revisarse, ¿no? O sea, y es verdad que no todo el tiempo la revisión que uno se hace va a ser coherente, pero hay que hacer el intento, ¿no? Y ya, pues, o sea, supongo, no sé. ¿Por qué hacen así? O sea, uno intenta cambiar y luego viene la gente y le dice, pero es que yo quería que sea celosa. No hagan eso, güey. O sea, a mí me han dicho, cachas, pero es que yo quería que tenga celos. Así que, manchete, uno queriendo reformarse, así. Porque como no muestras celos es porque no muestras interés. Claro, si no muestras celos porque no me amas. Dejémoslo así. Que dejémoslo eso sí, así. Alguna vez le dicen a usted, amigo, que esté escuchando este podcast, amiga. Amigue, o lo que sea. Amigue, o lo que sea. Si le dicen que es compatible con alguien en la numerología, no le invita a comer si está con la otra persona. Tampoco se lo coma porque... Van a provocar ahí muchos problemas. Muchos traumas numerológicos. Ahí regresemos con la señora Shakira, que partir de esta década, pues se convertirá en la dueña y señora de los mundiales de fútbol. O sea, compromisos sociales, básicamente. Todos los mundiales de fútbol está Shakira, y si no está Shakira, la gente se queja. La pobre J-Lo en el 2014. La acabaron por su canción del mundial. Y en el 2018, ¿quién fue? Fue Nicky Jam, me parece que fue el que hizo. No también. Te sabría decir, pero Shakira, o sea, pero el a ver, la Copa de Brasil fue, no. Sí, la Copa de Brasil. Sudáfrica. No, bueno, la de Brasil, la que tuvo que Shakira ir al cierre a recomponer lo que habían dañado. Sí. Todo yo. A salvar los muebles. Ya me imagino así como a Joseph Blatter llamándole como, hola, Shakira, ¿cómo estás? ¿Puedes venir a cerrar la copa porque J-Lo está indispuesta? Entonces Shakira así como que todo yo, llegando a cerrar la copa del mundo, ¿se imaginas? O sea, sí fue improvisadito el tema de que Shakira estuviera ahí, porque realmente los niveles de audiencia fueron... terribles, un montón de memes cuando recién estaba esta vaina, de memes a Voldemort, Pitbull, a J-Lo, que como que deslucían, que no sé qué. O sea, J-Lo para recomponerse tuvo que salir en el Super Bowl, bueno, con Shakira. Claro, junto a Shakira precisamente. Para tratar de recomponer su imagen de deportista, su imagen mediática. Ahí sí, como... Al César lo que es del César, dirían, y sí, ahí sí, tienes toda la razón. Oye, comparto plenamente. Es que cómo vende Shakira, o sea, yo no sé cómo tiene esa capacidad de vender, de robar nuestros corazones. De robar a la hacienda fiscal también. Oye, no digas eso, porque la hacienda le debe un montón de plata. Lo siento. Shakira vendió. Dice las malas lenguas. Lo siento, fanáticos de Shakira, no quise decir eso. 145 canciones, dijo. 145 canciones, se haga cuenta. No sé, yo no sé hacer cuentas, por eso yo pido que usted haga cuentas. 145 canciones, o sea, Dios mío, y debe tener por ahí otras canciones o algo, porque imagínese vender todo lo que le da ingresos. No creo, o tendrá claro, otros. Claro, o sea, es como que, y tienen recién 44 años, o sea, ahora yo no vendo. Lo que pasa con Shakira es que ya todo lo que canta es un éxito, entonces. Claro, como clandestino, esto es con Maluma, si mal no estoy. ¿Cuál clandestino con Maluma? Eso ahí sí me sorprendiste. Es que Shakira saca una canción cada que quiere viajar, creo. Entonces como, mija, no tengo platita. Y Shakira pero dice, si esta canción de la... Si esta canción de cómo es... Llévame en tu bicicleta. Y llévame con Carlos Vives. Con Carlos Vives también se convirtió en un hit. Ve, 2018, Shakira, Maluma, clandestino 2018. ¿Sabes por qué se convirtió en un hit? Porque... Shakira ha utilizado las últimas canciones para vender la relación nuevamente, o sea, sacar, o sea, a ver, ¿te acuerdas que cuando empezaron la relación con Piqué se hizo todo un show mediático? Ya bueno, entonces ella revivió el show para lanzar cada canción, por ejemplo, Me Enamoré también sacó otra vez como que, ah, miren, es la historia de amor que tuvimos y ay, sí, esto en realidad pasó y todo el mundo a ver el video. ¿Cuál es la canción esa poco agradable para mí, por no decir otro tema en el que habla que el de la... Ese es el que le dedica a Piqué. Le en el que habla de su barba, no sé qué, y que se conocieron en un bar. Me enamoré. ¿Ves? Esa es la canción. Pero hay una canción... El sol siempre será para Gustavo Cerati. No. Pero hay una canción... O sea, es, ya, yo creo que en serio es para don Gerardo Piqué, ¿no? Pero hay una canción, hay una cosa bien interesante justamente de este disco, de bueno, no de Fijación, sino de Sale el Sol, que yo más o menos hacía un cálculo y decía que Shakira tenía antes, yo qué sé, de las 12 canciones o 10 canciones, 9, 10 buenas, 10 y 10 con una letra pesada, digamos con letra importante, y una o dos un poquito más flojas. Ahora se invirtió la fórmula, ¿no? Pero y sigue vendiendo, pero monumentalmente, o sea, y hay una canción que se llama Lo que más del disco Sale el Sol, que me parece que todavía guarda esa esencia. Bueno, Mariposa, Devoción, un poco también. Pero antes de las 6 igual Sale el Sol, también como que tiene un poquito todavía Sale el Sol también de Shakira, pero lo que más es una canción que rompe con la lógica del disco. O sea, para al menos la persona que escucha, digamos, si es que no hace como toda una conexión de dónde va creándose como todas esas canciones, lo que más sí rompe con esta lógica, ¿no? Y incluso si ustedes escuchan, pareciera que Shakira llora mientras canta esta canción, ¿no? Es una canción de despedida y es una balada a piano y voz, ¿no? Muy bonita, por si lo quieren escuchar, dura como 2 minutos, está en internet igual, así que se las recomiendo. Ya la apunté yo para escucharla luego del podcast. Y podemos decir de Shakira ya, para ir cerrando, sobre Shakira, Isabel Mebarak Ripoll, que es cantautora, productora, discográfica, actriz, bailarina, empresaria y filántropa colombiana, porque si no es filántropa entonces no sirve. Y nada, tiene un montón de éxitos por todo el mundo, ha vendido con todo el mundo. Pero si te das cuenta que... ha hecho lo que quiere. Ajá. Si te das cuenta que esto del filantropismo o de ser filántropo sirve precisamente cuando hay estos problemas con el fisco. Claro. Todos los que dicen que son filántropos, problemas con el fisco. O tal vez para evitar los problemas con el fisco se hacen filántropos, pero a veces no. Los el pago de impuestos, se llama, los contadores no colaboran. Exactamente. Oye, por pero eso, tiene... Estas fundaciones no son muy bien vistas, ¿no? Porque se ha convertido en sinónimo de tener una fundación para tener más bien privilegios antes que el sentido como tal de ser una fundación de ayuda, o que por lo general se busca eso, ¿no? Oye, pero mira una cosa. Que Shakira estuvo vigente, vigente como lanzando discos de estudio desde el 91 hasta el 2017. Magia, Peligro, Pies Descalzos, ¿Dónde están los ladrones? Servicio de lavandería, Fijación Oral 1, Oral Fixation, Loba, Sale el Sol, Shakira y El Dorado. Y el resto, o sea, pero yo diría que a partir de Sale el Sol, el resto fueron remixes de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Tuvo un disco también, un Unplugged en MTV, tuvo un En Vivo y en Privado, y tuvo discos de tours en Fijación Oral, desde París, Shakira in Concert, también el de la gira de La Mangosta, que visualmente es muy bueno y que también está en internet. Realmente yo creo que es uno de las formas más claras de ver lo que decíamos en algunos últimos podcasts. Es como este artista ya como una figura, ¿no? Ya como un modelito de exportación. O sea, lo preparamos porque, claro, Shakira pasó del cabello negro al cabello rojo y del cabello rubio. Y es como mantener esta figura del artista muñequito, ¿no? El artista que se vende no solo por lo que canta, sino Shakira te vende juguetes con estas empresas de juguetes para niños. Trabaja con equipos de fútbol, trabaja con escuelas, trabaja con fundaciones, te vende perfumes, te vende ropa, te vende todo, sin lanzar una sola canción, porque ya el artista llega a ser marca más allá de lo que cante o no. Entonces me parece súper interesante, ¿eh? Un poco lo que, como para notar, digamos, este artista producto de estos últimos años. Exacto, y que se hace mucho más evidente con estos años, ¿no? Y que pasa también en el deporte, por ejemplo, podemos hablar de creo que yo el principal ejemplo es Michael Jordan, ¿no? Ajá. Él ya no juega, o sea, su última temporada fue en el inicio del 2001, pero su nombre está muy presente y su marca está ahí, o sea, más bien creo que todo lo que ha conseguido es a través de su nombre, o sea, de la marca que se creó como él, todo el sistema que se creó en la Asociación Nacional de Básquet en los Estados Unidos alrededor de Michael Jordan para crear la gran figura de este deporte y todo ese producto que han vendido a través de él y que él también lo supo aprovechar hasta hoy día. Entonces también pasa con los artistas y creo que el ejemplo que pones con Shakira es muy bueno también. Entonces, para ir viendo también cómo vamos comparando, ¿no? Y hoy es como que ya mucho más normal, si queremos. Bad Bunny tiene su propia marca. Por ejemplo, estaba viendo en estos días que va formando su marca. Pasa con los jugadores de fútbol, pasa con los pilotos de Fórmula 1. O sea, todo se va dirigiendo hacia ese mismo sentido. Claro, es la imagen, ¿no? Y a nosotros mismos cómo nos prepararon, digamos, como comunicadores para aprender a vender una imagen, ¿no? Una imagen de lo que fuera. Imagen del medio para el que trabajas, imagen del artista, imagen del político, imagen de imagen, básicamente. Entonces todo se resume en eso. Hay que en explotar, digamos, esta frase de no es suficiente ser el César, sino parecerlo, ¿no? No ser la mujer del César, sino parecer la mujer del César. Básicamente algo más o menos, aunque suene grosero y aunque suene absurdo y hasta machista, es lo que pasa. Lastimosamente, así funciona esta industria, ¿no? A todo nivel. ¿Y qué te parece si ya seguimos con el siguiente temita? Porque estamos... Solo para contarles que ya 44 añitos de la señora Shakira y que en este 2021 anunció que estará dando un tour mundial, ¿no? Pero ya era hora, pues, porque vendió todas las canciones, vendió todo. O sea, yo lo que sé. Yo te digo que cada que quiere tener platita para unos años, lanza una canción. O lanza sí. Plata de bolsillo. Alguna vez leía que Shakira es como... Siempre se habla de que, por ejemplo, en la música clásica, el que transformó la música clásica fue Franz Liszt, ¿no? Él fue como el primer rockstar de la historia, dicen. Franz Liszt, que tuvo ese reconocimiento, ese boom, así, de ser el artista de la música clásica. Franz Liszt, algo Beethoven, porque fue ya, en cambio, el músico que se independizó de esta relación con los grandes reyes y monarcas que eran los que financiaban a los músicos durante esos años, ¿no? Luego vinieron los Beatles, por ejemplo, que tuvieron ese sentido, y la ponían también a la altura ahí a la señora Shakira, a la altura de estos artistas y de otros nombres más. Yo diría que sí, ¿eh? Porque nosotros vemos una imagen también de Shakira, pero Shakira es mucho más atrás de cámaras, ¿no? Uh-huh. Y mucho de eso también hablaba Cerati en alguna entrevista que veíamos con Jonathan entre semana. ¿Y qué te parece si ya con esto pasamos? Sí, ya mucho de Shakira. Ya. Sí, ya, cánsese ya. Ya siéntese, señora. Mentira. ¿Qué les parece entonces si yo les mando directito a escuchar a la Bella Puerca? Es una historia sin principio ni fin, de esa que ves por ahí. Lo único raro fue que no imagino lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir, poner cabeza y aguantar el tirón, y con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Algo así dice la letra de La Bella Puerca, de la canción El Profeta de La Bella Puerca, que Jonathan decía, insistía, decía como, Jonathan, basta. Y decía, no, es que La Bella Puerca, es que La Bella Puerca, es que La Bella Puerca. Bueno, La Bella Puerca les ya, voy a contar. Cálmate. ¿Quiénes son sus integrantes? Son Sebastián Teixeira, Sebastián Cebreiro, Carlos Quijano, Alejandro Picone, Santiago Butler, perdón, mi idioma malo, Rafael Di Velo, Nicolás Liutier, José Pepe Canedo y Diego Méndez, ¿ah? Ya me calmo. Escuchábamos a la banda uruguaya La Bella Puerca. Yo tengo esa deuda, porque cuando estuve en Montevideo debí haber comprado la camiseta de esta banda y no me la compré, y si eso me lo reprocho hasta hoy. ¿Y por qué no te la compraste? Dijiste, no, huevadas. No, más bien fue como, la voy a comprar luego, y luego ya no había. No. Entonces no pude comprar la camiseta de La Bella que tenía. Tenía una frase de la canción Normalmente Anormal, me parece, y el logo de la banda, así que me lo reprocho hasta hoy día, en realidad. No, eso sí ya, eso sí no me lo veía venir. Yo apliqué eso en una clase. El violín más pequeño del mundo. Una clase que me ignoraron y hice eso. y quedé como fuera. Pero bueno. Oye, la Vela Puerca, una de las bandas uruguayas de rock de mayor reconocimiento en ese país, tiene cierto reconocimiento también en la escena musical de Sudamérica, pero sobre todo creo en Uruguay es uno de los que mayor acogida han tenido, y llevan desde los años 90, desde el 95 para ser exactos, hasta hoy en día. Estuvieron celebrando hace poco los 25 años, ¿no? Pero ya 26 este año, ¿ah? Claro, o sea, el año anterior, el año de la pandemia, estuvieron celebrando los 25 con una serie de conciertos y presentaciones a través de esta realidad virtual, ¿no? Los conciertos virtuales. ¿Y qué es exactamente lo que toca la Vela Puerca? Bueno, es rock alternativo, algo de ska, punk rock si quieren, pop rock también. Entonces, es lo que escuchábamos. De esta canción me gusta mucho la frase que dice: se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. A este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos, y de ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos, básicamente, ¿no? Y eso ya depende de vos. La Vela Puerca, esto ya es de épocas universitarias y en mi vida ya. Por ahí por el 2011, 2012. Recuerdo que empecé o escuché por primera vez a La Vela Puerca. Esta canción, El Profeta, De Atar, Mi Semilla también, que era una de las canciones más conocidas que tenía. Y sobre todo el disco A Contraluz, que es del año 2004 y en el que precisamente está incluida esta canción. De ahí también el disco de Bichos y Flores, que ese es un disco muy interesante también y que se les recomiendo que lo escuchen porque tiene una mezcla de géneros musicales muy interesante. Por ejemplo, hacen una fusión con algo de murga uruguaya también, que se toca sobre todo en los carnavales. Uruguay tiene el carnaval más largo del mundo, que dura 40 días en épocas normales, ¿no? Ahora no sé cómo se vivió en este año 2021. Y en este disco de Bichos y Flores del 2001 mezclan algunos géneros, entre ellos la murga uruguaya. Y por supuesto El Impulso del año 2007 también es un gran, gran disco. Y el último que yo escuché a completo, que fue Érase del año 2014. Y ahí, bueno, tienen un disco llamado Destilar en el 2018 y Desmemorias salido en el 2017 o publicado en el 2017. Y que acá también hubo una pelea, pero feroz, por escoger el tema, ¿no? De la Vela Puerca, ¿no? Jonathan, cálmate, por favor. Era una discusión, ¿no? Sí, acalorada para elegir el tema, ¿no? Pero sin duda que yo también Yatar fue el otro tema que me gustó. No he escuchado mucho la Vela Puerca, la verdad. Sí he escuchado de mucha gente a mi alrededor que la oye, que la sigue a la banda. Por supuesto, gente mucho más instruida, leída y escribida que yo. Pero ya empezó el drama. Este podcast se debería llamar El Drama. Drama, pero de principio a fin, ¿no? Sí, pero échale drama. Sí. pero no, sin duda que tiene aparte un muy buen ritmo y muy buena letra, ¿no? Porque es lo que decíamos hace un rato también, ¿no? O sea, sí llega un punto en el como que dices como que bacán, o sea, escuchar música como que te mueva, como que te suene chévere, pero también, ¿qué estás escuchando más allá de eso, no? ¿Te conmueve, te lleva a algún lugar, te pone a pensar alguna cosa interesante o te dejen en el mismo sitio, ¿no? Y creo que eso sí hace la diferencia. Alguna vez me acuerdo que escuchaba a uno de los vocalistas de Swing Original Monks, a Bauman, que decía, Christian Bauman, creo que es, que decía que querían hacer música que te haga bailar, pero que mientras estés bailando pienses algo, o sea, como que te quedes pensando en algo, ¿no? Como que tengas un tema, ¿no? Que te increpe, ¿no? Que te mueva. Y precisamente a mí me parece que eso es lo interesante también de la vela, porque a lo poco que he escuchado, honestamente, ya fuera de ser dramas, me parece que es muy bueno y que tiene mucho contenido, aparte que te levante la silla, ¿no? Que te ponen otra onda, que te imprime otro ambiente, ¿no? Que te imprime otro ánimo, digamos. Y que sus letras son muy reflexivas, en realidad te invitan a la reflexión, que eso me parece importante. Y a mí me gusta mucho la canción Para No Verme Más, que es del álbum El Impulso del año 2007, perdón, y que habla sobre la depresión. Ahí lo hace de forma muy poética, si queremos, ¿no? En parte de esa canción dice como que está buscando un refugio en manos de una pared que ni siquiera me escuche, yo fingiendo una lucha, engañándome otra vez. Ya nada aquí me divierte como solía ocurrir. Voy persiguiendo mi risa, ya se fuga deprisa, burlándose de mí. Esa canción siempre me pegó mucho, en realidad. Y hasta hoy en día, en realidad, me pega mucho esta canción llamada Para No Verme Más del álbum El Impulso. Así que la vela tiene muchas de estas canciones. Quizás si escuchan sus primeros trabajos musicales, pues van a escuchar una banda distinta y se va a notar la evolución ya de a lo que tenemos en el 2000 con estos álbumes que les decía, ¿no? El Impulso, A Contraluz, Érase. Entonces, es una banda que ha evolucionado también, que es muy interesante también escuchar eso, escuchar distintas canciones de distintas épocas, porque se van a dar cuenta precisamente de cómo ha ido cambiando la banda, cómo va evolucionando su música, cómo van pasando de un género a otro y se han sabido mantener vigentes hasta hoy en día. Y que era tiempo también de poner música uruguaya, en donde no les habíamos puesto tampoco a esta gran banda que se me escapa ahorita el nombre. Y era tiempo. Y que tú no me ayudas, Quetzal, déjame decirte. De esta canción. De la vela puerca. Ah, yo digo, ya estamos ya en una edad en la que hay que hacer, ¿cómo se llama? Sí, las cosas se van así. Sudokus, salir a correr. El Cuarteto de Nos, ahí está. ¿Ves? Cuarteto, ¿viste? De Nos, viene banda uruguaya. Ah, muy buena banda también, por cierto. Viene... Es así. El Cuarteto de Nos he escuchado. Es así. Es así. Esa grosería para los fanáticos de, no, de la vela. Yo te digo, y te dije cuando estábamos escuchando, o sea, tú me has hecho escuchar varias canciones de la vela porque y las he escuchado y te he dicho, como, así está. Pero no es como que la escucho todo el tiempo, no es como que la tengo muy presente. Y también, de hecho, el otro día me estaban hablando de un tema, luego no me pasaron el tema, pero me dijeron que había un tema de la vela puerca que debería escuchar. Y dije, ok. Pero bueno, básicamente ese era el asunto. Pero el Cuarteto de Nos, sí, porque aparte acá en mi casa mi hermano escucha mucho. Y mucha gente, ¿no? Acá suena mucho el Cuarteto de Nos. No creo que todo el mundo se identifique con esas canciones, ¿no? Y hay que de rock uruguayo también tienes un poquito más pop, si quieres. No te va a gustar. No sé si la has escuchado. No, sí, sí. La Tabaré también es muy buena. La Tabaré, que es más bien es una banda, es así un poquito antigua, porque ya es de los años 80, del 82, me parece que es esa banda. Y hay buena musiquita en Uruguay en cuanto al rock, podríamos decir. Sí, yo de Uruguay he escuchado mucho, muy mucho, muy poco, digamos. Y no sé, o sea, a la que le he escuchado es a Malena Muyala, como ya te lo he mostrado un montón de veces. Que yo más bien ella no la había escuchado y por tu recomendación la empecé a escuchar también. También está loca, sí. Sí, sí, sin duda. Entonces, bueno, porque seguramente lo escucharemos más adelante porque tenemos a música ecuatoriana que nos está rondando ahí, susurrando en el oído. Frases cursis. ¿Te parece si la escuchamos y luego decimos a ver qué carajos nos está diciendo esta música? Muy bien, escuchemos entonces. Thank you. solo supieras que te extraño, tal vez si te atrevieras a buscarme, si lees en algún cuento rodado que mi corazón no deja de esperarte. Si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos que mi intuición me hace tanta falta. Como falta entre mis versos el olor de tu silencio, me hace tanta falta. Como faltan tus recuerdos, tus caricias, tus misterios y tu corazón. Y tu corazón. Solo supieras que estoy llena de tus sonrisas, de todos tus recuerdos, que ya no tengo nada entre mis dedos sin tu calor, sin tu calor. Me hace tanta falta. Si tan solo supieras que te extraño, tal vez si te atrevieras a buscarme, si lees en algún cuento rodado que mi corazón no deja de esperarte, si tan solo supieras que no puedo pasear por estas calles sin tus besos, que son más fuertes siempre tus lamentos, que mi intuición, me haces tanta falta como falta entre mis versos el dolor de tu silencio. Me haces tanta falta como faltan tus recuerdos, tus caricias y tus misterios. ¿Quién escribió aquí caricias con S? Ya me cortó la inspiración, Hetzael, el que escribió. No puede ser posible. Escuchamos a Las Lolas, esta canción incluida en su álbum llamado 2 y publicada en el año 2002. Así que Las Lolas, ¿y por qué dos? Dueto ecuatoriano. ¿No? Bueno, ¿por qué dos? Porque ¿por qué son dos? Hermanas, porque imagina. Era del 2002, ellas eran un dueto y era su segundo álbum. Son un dueto, o sea, entonces son un dueto dos. En la memoria de la gente. O sea, pero a ver. 1822. Ok. Del 22. Ese debe ser un chiste que solo nosotros entendemos, creo. Sí, así como cri cri, la gente así como es la última vez que escuchas estas fanfics, son bien ridículos, sí. Oye, pero Las Lolas, para quien no sabe, es un dueto creado por las gemelas ecuatorianas María Fernanda. De acá, de la mitad del mundo. Ajá, María Fernanda y María Dolores Guevara. Así que evidentemente se separa el grupo, pero mucho ellas no se separaron porque son ñañas al fin, ¿no? Entonces como que ay, se separaron, no. Bueno, en fin, nacieron en Quito en el año 1976. Mira, son mayores que Shakira. Mira ese dato, interesante. Las mellizas María Fernanda y María Dolores demostraron interés por las artes líricas desde muy temprana edad, dedicándose a desarrollar las habilidades vocales por las que serían reconocidas en el futuro. Como ellas mismas señalan, preferían tomar clases de piano, danza o teatro en lugar de jugar o asistir a campamentos de verano con otros niños. Perdón, como otros niños. No sé leer, disculpen. Pero bueno, algo así más o menos dice la reseña de la historia de Las Lolas, ¿no? Y que grabaron este disco 2 un poquito antes de hacer su separación oficial por el matrimonio de una de las integrantes. Y esta, así dice el Google, entonces yo le creo. Y bueno, ¿quién compuso la canción? Dicen, no sé, me confirma en estudios, me confirma, ¿cómo se llama? Me confirma Don Alfonso, pero creo que, si mal no estoy, la escribió Sergio Sacoto, otro cantante ecuatoriano, que según dice su página web, porque tiene página web, la pueden buscar, yo no porque miento. Que él componía todo. Él compone todo, ustedes busquen las de Pamela, le compone él. busquen las de las letras. Componer hasta el himno compuso él. Músico, cantante, compositor y productor ecuatoriano Sergio Sakoto es un talento múltiple que desafía su categorización. Su voz poderosa y llena de matices, el legendario uso de sus recursos vocales y su electrizante dominio escénico lo vuelven una avalancha sobre el escenario. Con una fuerza creativa inagotable, su obra musical está compuesta por 10 álbumes de estudio, 2 discos en vivo, un DVD, 2 álbumes de recopilatorios y numerosas colaboraciones junto a destacados artistas. Algo así dice su reseña en su página web, ¿ah? Porque con ustedes es señor marca ecuatoriana también, ¿ah? SergioSakoto.com. ¿Qué decir de esta época de los inicios del nuevo milenio para la música ecuatoriana? Creo que ya empieza, no sé si empieza a sonar tanto, porque de hecho la música ecuatoriana ha tenido todavía y tiene hasta hoy día ese problema de no tener el espacio esperado en los medios de comunicación, ¿no? Y por eso también su difusión ha sido bastante poca y se han creado algunas reglas, algunas leyes, entre ellas que han buscado favorecer a la producción de la música ecuatoriana. Pero en cuanto a músicos, a artistas, pues fue una época interesante porque hubo varios exponentes. La sí. calidad podemos discutirla, pero hubo una gran variedad de exponentes, ¿no? Es que también, bueno, a ver... Las Lolas, Verde 70, Sergio Sakoto, Cruz en Carnax. Claro, de hecho yo quería poner Verde 70. Ricardo Perotti, Exacto, eso te iba a decir, Ricardo Perotti precisamente. Porque mira que ya yo también ya no me quiero meter como que a ese tema de la calidad. Que sí, ¿no? Porque también mucha de la producción ecuatoriana no se hacía acá tampoco tanto, porque qué bestia, qué producción acá tampoco mucho. Y precisamente eso fue un poco de lo que se quiso hacer con la ley de comunicación, o al menos de lo que se quiso vender como idea, ¿no? De ahí, del dicho al hecho también, pero que se haga mayor producción nacional y de calidad sobre todo, ¿no? Entonces, en este sentido, si tenemos artistas, por ejemplo, aquí San Google me ayudó con Francisco Terán, Ricardo Williams, Ricardo Perotti, Juan Fernando Velasco, Tercer Mundo, como tú decías, Cruz en Carnax, Verde 70 y unos cuantos, Pamela Cortés, ponle. Y de ahí muchos más artistas no han sido como que, no se han mantenido como que en esta imagen, dentro del pop si se quiere ya, no para no emplearnos a otros géneros, el pop ecuatoriano, ¿no? El pop rock si quieres ya. Entonces no hay una gran producción en géneros. En un tiempo se volvió todo urbano y todos querían hacer urbano y todos querían bachateame mamá y todos querían que no sé qué. O sea, es que realmente, ¿cuál es la identidad de la música ecuatoriana? ¿Cuál es, y si tú quieres ya, ok, no identidad, pero ¿cuál es ese diferenciador que tiene la música ecuatoriana? Que sí lo podemos ver, por ejemplo, en Argentina. El rock argentino es el rock argentino y tiene este sabor. Tal vez pecamos de ignorantes y desconocemos toda la amplísima escena ecuatoriana, ¿no? Pero creo que sí, en este sentido, en el pop, por ejemplo, queda mucho a deber, en el indie en los últimos años un poquito, pero digamos que casi suenan me van a pegar por esto mucha gente, pero hay gente que suena muy parecido, ¿no? Entonces, hay muchos músicos que sí están tratando de innovar o que están tratando de hacer cosas interesantes. De hecho, hay una propuesta que me pareció muy interesante y de una de nuestras seguidoras, se llama Michelle Torres, que trabaja con Warmy Sax, que tiene una propuesta muy interesante, que son chicas que desde la, principalmente desde instrumentos de viento, hacen como todo un performance musical y escénico también un poco. Y me parece interesante como esta propuesta, ¿no? Como ir encontrando otros matices, otros rostros, y justo hoy veía una reflexión que hacía ella acerca de no ir tanto en inercia, sino reinventarse, ¿no? Y también siento que eso les falta a estos músicos un poco, ojalá no me pegue, que tal vez tienen más trayectoria, como que de reinventarse muy poco, ¿no? Siento yo, igual estoy mal, igual no alcanzo a verla en toda su dimensión, pero creo que hace falta un sacudón a la música ecuatoriana, el reinventarse, el mirar otras formas, ¿no? El ponerse a prueba, ¿no? Porque no digo que sean estrellas mundiales, ¿no? Pero que, no sé, o sea, tal vez un poquito más. Pero sabes que me parece importante lo que dijiste primero. O sea, primero definir qué, cuál es el estilo que van a tener, ¿no? Y cuál es el estilo de música ecuatoriana que queremos o que quieren. Porque, claro, o sea, si, como tú dices, si hay un vacío desde ese punto, pues va a ser muy complicado más adelante, ¿no? Porque todos van a querer hacer una propuesta musical y todos se lanzan, como que digamos, por uno y otra parte, pero no llegan a aterrizar en un concepto más sólido. Y quizá eso también afecta a la música ecuatoriana. Oye, pero ¿sabes de quién nos olvidábamos y que fue muy importante también? Y que empieza también a tener mucho que ver con esto de los medios de comunicación. Y empezamos a adoptar ya el tema de los realities. Chon, chon, chon. Y ganaron mucha popularidad por eso, ¿no? Las famosas Kiruba. Porque estaba aclarando la voz. No, sí, las Kirubas. Las Kirubas fueron. Esa ley me sorprendí mirando como un bobo. Y de verdad no sigan sin hablar. Que claro, nacen del concepto reality, ¿no? De exactamente. De ¿cómo se llamaba esa vaina? ¿Cómo es que se llamaba? Figuras preconcebidas, ¿no? Sí, sí, pero ¿cómo se llamaba eso? La próxima estrella pop. ¿Era? No, y si ya. Algo, era pop, algo, ¿no? Pop. ¿Y si me pop stars era? Creo que la próxima Popstar y se hizo un grupo que se llamaba eso, Kiruba. Popstars, algo así era, ¿no? Interesante, que, igual. No sí, sé. Interesante, y para debatir esto de los famosos realities, ¿no? Donde lo que se vende ya no es la música, sino es. Un personaje. Se vende personalidades, se vende personajes, se vende historias. Entonces, y directamente, ¿no? Directamente un personaje. Claro que es como. Como, ella quiere ser artista, pero viene de familia muy popular y, o sea, llevarlo todo hacia esos sentidos, ¿no? Claro, convertir está. Todo. O sea, no es importante la música, sino son importantes otras cosas, todo lo que está alrededor del artista. Pero ni siquiera es ese alrededor de cómo construyen su música o cómo hacen para llegar a producir lo que quieren, sino cosas totalmente a lo que buscaríamos como artistas musicales en este caso, ¿no? Y que claro. Te fabricas una historia también un poco, ¿no? Que el otro día veía un análisis que me pareció muy bueno sobre Camilo, por ejemplo, que es este artista urbano, ¿no? De colombiano, que dice, hacía la reflexión de que, claro, él es su vida de artista es un reality. Entonces, él te muestra su vida con Eva Luna y que se levantó a desayunar y que si se cepilló los dientes con el mismo cepillo que el de Eva Luna y ay, que no si jodas. Se fueron a almorzar. ¿Por qué el cepillo de dientes? Eso ya me parece de la última. O sea, yo no tengo la culpa, pero, o sea, lo que te quiero decir es ese concepto, ¿no? De, aparte de. A través de esto de demostrarte supuestamente ante tus fans de cómo eres, intentar acercarte a ellos, ¿no? Tener una cercanía que me parece bastante irreal, pero que influye en cómo la gente toma la música de este artista, en este caso Camilo, y de muchos otros que vienen de esta escena de los reality shows. Y sabes que es curioso, ¿ah? Porque toda la parafernalia que existe alrededor de eso, ¿no? Sí. Es súper curioso porque si tú buscas Camilo Echeverry y el Kanka, por ejemplo, y la canción se llama Canela en Rama, pues o sea, realmente este man tiene su talento, tiene su pero se oscurece, o sea, no digo que esté mal, digamos, o sea, que si les gusta consumir ese tipo de productos está bien, pero para mí, Dios, se oscurece un poco el artista tras, ay, carajo, perdón. Se oscurece el artista tras esta figura y las luces del personaje, ¿no? Siento yo. Para mí es más importante lo otro, pero a quien le guste consumir este tipo de productos, bien pueda. Nada más les dejamos por ahí boteando a ver si se la quieren pensar. Sí, pero es que en este aspecto lo que buscan estos reality shows es no hacer música, sino hacer netamente dinero. Eso es lo que te digo, o sea, porque el man es un personaje, ¿no? Es lo mismo, claro. Es lo mismo que pasa con otros artistas, por ejemplo, Anita. Anita tiene uh-huh. muy buena voz, tiene no sé qué, pero decidió hacer reggaetón, hacer urbano, digamos, ¿ya? Si se quiere. Entonces, trabajar en este amplísimo género urbano, de los múltiples géneros del urbano, y quedarse allí, ¿no? Hacer un poco de funky, hacer un poco de... Pero tiene una gran voz, o sea, tiene como para hacer otros géneros, tiene para hacer baladas y ya lo ha hecho. Pero, pues, ella prefiere eso, ¿no? Entonces, pues, claro. Les da tal vez más ingresos o los lleva a otros escenarios. Les abre posibilidades que tal vez este otro tipo de música no. O tal vez es más tiempo el que les cuesta, yo qué sé, ¿no? Pero... son artistas que tienen talento y de pronto prefieren el personaje. Y que es su visión, ¿no? Y que no está mal, ¿no? Porque capaz hay alguna gente y dice, envidiosos, como ustedes si fuesen artistas no conseguirían el éxito de ellos o alguna situación así. Creo que más bien va la reflexión de, o al menos creo que de mi parte y de la tuya también, de qué es hacer música, o sea. Que se ha un poco olvidado el concepto de hacer música como tal, ¿no? Entonces hoy nos venden otro tipo de experiencias muy distintas a lo que realmente importa y a lo que está, ¿no? Y estos reality shows ha contribuido para eso, porque yo no me imagino, por ejemplo, a Kurt Cobain, por ejemplo, haciendo fila 2 días para participar en una audición de un reality show, por ejemplo. No me lo imagino. A la Amy tampoco me la imagino haciendo fila en un para participar haciendo covers de alguien más. Entonces, claro. Quizá va por ahí, ¿no? O sí, ¿no? Chenoa, por ejemplo, sale del reality y luego tuvo una carrera en Bisbal, lo mismo. Pero si miras como que sí, o sea, fue un tiempo y luego se estancaron. Justin Bieber no fue, no sé, claro, o sea, y últimamente también cuando surgió que se hacían estos realities en Estados Unidos y salían muchas estrellas latinas, ¿no? Y lograban como que vender el producto fuera de sus fronteras, ¿no? Y recordemos que de ahí salieron 2 ecuatorianos, ¿no? Una cosa, un tema interesante también me parece como que analizar ese asunto. De todas maneras es lo que decimos, ¿no? Para mí, y tal vez para Jonathan, nos gusta un poquito más la música desde otro punto. Y es muy respetable a quien le guste la música más que nada por el personaje, ¿no? Pero, no está mal que lo digamos, creería. Y que ustedes pueden tener su postura también, quienes nos escuchan en este podcast. Pero vamos a pasar con otro tema. Ya estamos cerrando la lista, ya vamos en los últimos temas. Así que escuchemos otro y venimos con más. Bueno, pueblo, aquí están los 12 discípulos. Fueron muchos los llamados, pero 12 los escogidos. Como decir que vale la pena seguir viviendo hasta que nos llegue la última cena. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Te pasa una borinqueña. A los del toro, repartiendo leña. Échate pa'l lado, que es el turno de mi descarga. Aquí no vengo aquí ni pa' tu lengua larga. ¿Qué sabes? De lirical y de tirar con flow. ¿Qué sabes? Tú sabes, el que sabe aquí soy yo. A los bocones, bocones, le daño sus intenciones. Más vale que se ajuste bien los pantalones. Se juntaron 12, y aquí está el más loco de todo. Aquí brillando, matándolo. Tú sos difícil, con tu combo me tiro. Hablando de moño, el tipo canta contigo. Míralo fronteando, del mal locario. Recoge bofetada del barrio. estamos con los 12 discípulos, ¿verdad? Porque nos pusimos aquí urbanos, así como ya entramos al camino de los 12 discípulos, porque los 12 discípulos fue lanzado el 29 de enero del 2004 y es el primer álbum recopilatorio presentado y producido por el cantante boricua Eddie D. Y bueno, ahí incluye esta canción que reúne precisamente a los 12 discípulos. ¿Quiénes son los 12 discípulos? Ya llegaron los escogidos, dice el inicio de esta canción, que reúne a Daddy Yankee, Ivy Queen, Tego Calderón, Julio Voltio, Vico C, Zion y Lennox, Nicky Jam, Johnny Press, Gallego y Wiso G, yo qué sé, como quieran. Además que faltaron, por supuesto, porque aquí no están todos, son muchos los son, ¿cómo es que empieza la canción? Son muchos los no sé qué, pero pocos los escogidos. Y entre son esos, muchos los llamados. Eso, y entre esos los llamados que no fueron escogidos estaba Don Omar, Héctor el Father, Tito el Bambino y Wisin y Yandel. Miren estas figuritas que se quedaron atrás para los amantes del reggaetón o los melancólicos que quieran. Hubiesen sido como 20 discípulos. En el... Claro, eso hubiera... No quedaba ya, o sea, en tiempos al menos de COVID, eso es... No, y con las nuevas restricciones del gobierno, peor, ¿no? Y de Semana Santa también queda ideal, nos quedó, pero... Bellísimo. Mejor que planeado. Oye, hay una cosa chistosa, ¿no? Porque en esta canción que se llama Los 12 discípulos, que un poco expone lo que es el álbum, por ejemplo, está la canción Quítate tú para ponerme yo, que canta la diva Ivy Queen, y otros temas como Punto y Aparte, que son parte de de lo que dicen cuando se presentan cada uno de los cantantes en este no me había fijado en ese detalle. Yo tampoco, lo acabo de ver acá. No, gracias, qué bestia, ¿no? Qué ojo, qué oído, ¿no? Estuve escuchando a los 12 discípulos todo el día. No, claro, yo estuve haciendo un análisis sintagmático, ¿no? Ahí con Roland Barthes al lado y diciendo, no, acá no. Bueno, las canciones más o menos de este álbum son el intro es con los 12 discípulos, como ya lo habíamos dicho, y pasan a Cuando es, de Eddie D. Donde hubo fuego, Pa' atrás, Pa' adelante de Daddy Yankee, Punto y Aparte de Tego Calderón. Este es un clásico. Este es Punto y Aparte, Calle pero Elegante, Se te apagó el bling bling de Vico C, Tienes que hacerlo de Zion y Lennox, Tú y yo de Nicky Jam, que es el Cangri, Si tú no cuidas tu mujer, vea eso, Tu mujer, de Eddie D, con coros de Raymond Acosta. Ahí se metió otro discípulo. Atrevida bandolera, el estudio de Julio Voltio. ¿Qué es lo que hay de Ivy Queen? Nebuleando conmigo, de Johnny Press. Medley 2004 de Wiso G. 12 meses de Gallego, Sácame el guante de Didi. Censúrame es el bonus track también de Eddie D. Y tuvo también edición especial porque... Y esto ya no les voy a leer porque tenemos un montón de canciones. Pero más o menos, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué? Porque a partir del 90 surge, del 90 y un poquito más acá en el 2000, surge este fenómeno llamado reggaetón, que es como una mezcla de rap y reggae y hip hop. Y hip hop que se lleva a las discotecas, que se lleva... Que nace del under, ¿no? Que nace un poquito, como dirían los primeros exponentes, nace de la calle, nace del gueto, nace de todo lo subalterno, ¿no? Y a partir de allí se va tomando los espacios de a poquito, de manera silenciosa al principio y luego ¡boom! Están desfilando junto a las grandes, póngale usted ahí, comillas, grandes estrellas de la música, ¿no? Y es interesante como todo el suceso que ha tenido el reggaetón, pero también hay muchas personas que dirían que el reggaetón ya acabó, ¿no? Que lo que escuchamos ahora son urbano, otras cosas, otros géneros, otros mix, que los confundimos que en reggaetón, pero que se han quedado y se han apoderado de este espacio, ¿no? Entonces usted entiende ver a Bad Bunny con un montón de gente de las altas esferas de la música, a Maluma desfilando junto a Madonna, cantando con Madonna, a Anita lo mismo, fue un boom, ¿no? O sea, y que abrió precisamente el reggaetón. Usted lo podrá hacer todo a un lado lo que quiera, pero causó toda una nueva forma de entender la música y de consumir, ¿no? Porque ahora parece que sacan canciones, pero dos por día, ¿no? Una forma, pero voraz de consumir la música. Sí, bueno, y luego sacan el remix del remix Y ya está. ¿Qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Oye, ahora no sé si el reggaetón ha terminado, porque va a estar ahí el género por mucho tiempo, así. Oye, como... Pero no. Como pasó en algún momento con la salsa, con el merengue, con el rock, o sea, van a estar ahí, o sea. Pero pero yo les recomiendo, por ejemplo, que se den una vueltita por la página del Chombo, este productor, Rodney Sebastián Clark Donalds, el Chombo. Ya. Búsquenlo al Chombo en YouTube y se van a. Y hace reseñas de música, ¿no? Como nosotros, pero con conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, claro, exactamente. Pero sabiendo de música. Entonces, el Chombo habla de varias cosas. Entonces, él explica en algunos videos por qué él dice que el tumpa tumpa del reggaetón se acabó. Ya. Porque él explica el fin del reggaetón, porque dice que se acaba en el momento en el que se agota y empieza a fusionarse tanto con otros géneros, que ahora lo que es reggaetón, lo que parece reggaetón, ya no es reggaetón, sino es otra cosa que se confunde con reggaetón. Pero tiene ahora, que ir a ver. Es bueno, es muy bueno. Ahora mi pregunta, pero si está presente el tumpa tumpa, ¿seguiría siendo reggaetón? Más allá de que puedas mezclarlo con otro... Más bien él dice que se acabó el tumpa tumpa, por eso se acabó el reggaetón. Ah, se acabó, o sea, ya no está... Exacto. Ahí sí, pues es como que como fundió. Que le quitaras su sonido tradicional a la salsa, por ejemplo. O sea, sin eso no hay salsa. Claro, si no está la clave de salsa, no es salsa, si no es de cevichería, perdón. lo siento, me pongo agresiva. Oye, el reggaetón, principios de la década, ya empezabas a escuchar estas canciones y sí, o sea, sí te quedabas un poco como, ¿qué será esto que estamos escuchando? Yo me acuerdo que la primera que, o a los primeros que escuché fueron Héctor y Tito, son, ¿no? Héctor y Tito, los Looney Tunes, ¿te acuerdas? No me acuerdo mucho de ellos. Lurito. De Héctor y Tito sí, que tenían esta canción de una colegiala, no sé qué, que le iba a esperar a... No, pobre diabla, esa es de Don Omar. Ah, pobre diabla, esa es Don Omar. Y después ya llegaría la gasolina, ¿no? Que fue como... Sí. La que puso en auge el reggaetón ya en los años 2004, me parece que fue. Y es que Daddy Yankee es como que es estandarte del reggaetón, ¿no? Es como... Tú escuchas a Daddy Yankee, no todo su contenido, pero sí tiene mucho reggaetón en su contenido, aún en la actualidad. Claro, él fue el que lo popularizó, ¿no? Porque había muchos artistas, pero cuando él llegó y sacó su primera canción, pues... No su primera canción, más bien sacó su éxito, que fue La Gasolina, pues cambió todo el panorama de lo que sería... La gasolina... El reggaetón, ¿no? Y... Yo recuerdo en alguna vez haciendo estas investigaciones y escuchando de dónde surgió, pues llegué al conocimiento de que todo el movimiento del reggaetón sale a partir de esta reunión de DJs, raperos y productores en un club, en un bar, en una discoteca en San Juan, Puerto Rico, llamado The Noise. Entonces ahí se reunían, ahí estaban algunos artistas como Baby Rasta y Gringo, DJ Negro, Don Chesina, Ivy Queen, que tú decías, Trébol Clan, y entonces pues empezaron como que a hacer su propia música en este club, a marcar su ritmo, y así un poquito también, esa es una de las teorías de cómo surgió el reggaetón y que luego se iría expandiendo por otros lugares del continente americano. Y se apoderó, ¿no? Se apoderó de lo... Ahora sí. Todo el mundo quiso ser urbano. Y eso es lo que decía este man. Les recomiendo mil veces que no era el Chombo. Porque decía como que todo el mundo quiso ser reggaetón. Pero luego empezaron a ser urbano y no reggaetón. Es decir, todo un género parecido que sonaba igual. Y como no lo cachas, pues piensas que es lo mismo. Ah, mira tú. Soy de los que piensa que es lo mismo. Claro, yo tampoco, ¿no? El man pone un montón de ejemplos ahí como para que uno le entienda. Y obviamente uno ya viendo dice, ah, mira, sí, como que suena distinto, bro. Yo soy una ilustre ignorante en este punto, entonces pues no sabría decir, no. Pero creo que tiene muy buenos argumentos, sobre todo creo que está en el espacio y tiene la condición para decirlo porque él trabaja en eso, ¿no? Entonces, les recomendadísimo que se vayan a dar una vuelta y cada que nosotros haremos tonteras, igual nos corrigen con todo gustísimo. Pero ¿qué te parece si ahora sí empezamos una balada? Ya. Anotado, entonces lo de... lo que acabas de decir. El Chombo, también la canción de Shakira que dijiste que vayamos a escuchar. Y por supuesto ir a escuchar Clandestino en la versión de la Adriana Calcañoto. Y se hagan un favor, dije también, y escuchen esto. De música de Manu Chao. Sí, porque... Así que, sí. Escuchando a los 12 discípulos, nos vamos, bueno, hablando de reggaetón, en realidad nos vamos a otra balada y regresamos ya en el final de este podcast. Continuar, pero amor es la palabra que me cuesta a veces olvidar. Sobrevivo por pura ansiedad con el nudo en la garganta y es que no te dejo de pensar, dice este temón, ¿no? Clásico de clásicos. Sálvame, se llama aparte, ¿no? Y es una de las imágenes icónicas de los adolescentes, ¿no? Vayan a revisen también si no me creen el video de pero Sálvame. Pero te falta el coro. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad. Perdón, ya. Sálvame de la soledad, sálvame del hastío, estoy hecho a tu voluntad. Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad. Sálvame del hastío, no me dejes caer jamás, dice... sálvame. Si no, un poquito dependiente esta canción, ¿no? Claro, un poquito bastante. Claro, sí. Pero chistoso es... O sea, no chistoso, a ver, lo corrijo. Interesante el video, ¿no? Si ustedes lo googlean, ponen Sálvame, RBD y sale pues... Todo el grupo cantando en la nieve, no sé en dónde exactamente, pero cantando en la nieve y todos vestidos de con vaqueros. Con sus trajecitos de vaqueros. Pero, claro, cada quien es un vaquero a su estilo, ¿no? Hay vaqueros hippies, vaqueros malos, vaqueros como del norte de México, otros vaqueros como del sur de Estados Unidos, otros vaqueros de comunistas. Vaqueros comunistas, vaqueros de exportación, vaqueros de pesebre. Usted va a encontrar un montón de tipos de vaqueros y luego está Mia Colucci con su sombrero rosado para cantar Sálvame, que es el tercer sencillo del álbum debut Rebelde del grupo pop mexicano RBD, que se trata de una canción de ritmo lento perteneciente al género balada pop y pop latino con estilos melódicos. Fue lanzada a la venta el 15 de marzo del 2005. Y algo así dice más o menos en internet lo que usted va a encontrar de la canción Sálvame. Pero nosotros podemos resumir que fue un éxito, ha lanzado por la discográfica EMI en el 2005. Uh-huh. Y también el poder de los medios con RBD o Rebelde, porque el boom de este grupo se dio después de la telenovela. Entonces claro. Fue como que todo planeado, ¿no? Y otra vez ahí el canal de las estrellas creando figuras y diciéndote qué es lo que debes consumir también un poco, ¿no? Este canal de las estrellas, con ellas, dice Molotov. Oye, pero hay algo súper interesante lo que tú acabas de decir, porque, bueno, aparte de cerrar el dato de que Les voy a leer, dice: es uno de los temas más conocidos de la agrupación, DVD lanzados a la venta y grabado en dos de los tres álbumes grabados en vivo. No sé quién redactó esto, pero bueno, el video musical fue producido por Pedro Damián y filmado en Canadá. Listo, tema resuelto. Pasando al siguiente punto. O sea, a ver, déjame entender esto. O sea, el video lo grabaron a Canadá. A grabar un video en la nieve. ¿Tú crees que vamos a poner vestidos como vaqueros? Obvio. ¿Tú crees que vamos a poner nieve falsa por para RBD? No, estás loco. O sea, por favor, teniendo los recursos para ir a Canadá y vestirnos de vaqueros, por favor. Es una falta de respeto para los compañeros de RBD. Los compañeros, aparte. Oigan, oye, ¿qué tengo te que decir? Confesar vergonzosamente que yo me vi la telenovela de RBD. ¿Por qué vergonzosamente? Porque no sé. O sea, y lo peor es que no recuerdo, ¿cachas? O sea, no recuerdo con exactitud cuál era la trama de la novela o de la telenovela, en qué terminaba la historia. Pero tengo la imagen de que veía. O sea, recuerdo que la veía, pero si me dices como... No sé si es mejor o peor que yo me acuerde. ¿Qué no pasó? No solo que la haya visto, sino que me acuerde y que en principios de la pandemia intentamos ver de nuevo con mi hermano y mi mamá. Y perdón que los esté ventaneando, balconeando. Pero no lo haría yo, creo. Porque, o sea, de lo poco que yo recuerdo, recuerdo. De lo poco que recuerdo. Eso pasa por poner música urbana, déjame decir. Ese comentario fue... solo les digo, compañeros de Puerto Rico, que este muchacho está admitiendo comentarios que, bueno, no sé, se las dejo goteando. Hace un rato iba a decir que nuestro amigo Bad Bunny está en su peak. Eso aprendí de él en estos últimos días. En su peak. ¿Qué es su peak? Ajá. Peak. Su peak, me imagino que es como. Ah, un punto alto, ¿no? Ya, sí, seguramente. No has escuchado esa canción. Yo estoy en mi peak. Ah, pues, a veces como que los clásicos de la música yo me los evito. Oye, ¿qué te iba a decir? Los clásicos. ¿Qué te iba a decir? Aparte que Bad Bunny ahora es luchador profesional, ¿no? Luchador profesional, modelo de desnudos, de todo lo que quiera hacer. Él es el, va a estar en el evento más importante del wrestling, de la lucha libre estadounidense. Pero que ya es estuvo WrestleMania. También. Ya se presentó en una de las. Se presentó en un evento de estos que es el Royal Rumble, me parece, pero ahora va a estar, no se va a presentar cantando, sino va a luchar. Ay, hijo de madre, mira qué interesante. Ojalá, bueno, mejor no digo nada. Oye, ¿no tenemos hablando de Rebelde ya para cerrar nomás así como que? Ah, sí, Rebelde, sí. Así Rebelde. Que, eso te decía que de lo que yo recuerdo el argumento no era tan bueno, así. Entonces no. O sea, sí era bueno. O sea, no recuerdo. Te digo, ¿en qué sentido era bueno? En el sentido de que, a ver, te pongo un producto para los adolescentes en el cual te estoy hablando de así un... puede ser. De un grupo de supuestos adolescentes que están en un colegio súper ultra mega niñados, pero que están desde los más pobres hasta el nuevo rico, hasta el súper rico, hasta el hijo de político, hasta el hijo del director del colegio y tal. Y todos ellos integran una banda porque aparte se enamoran todos contra todos, se hacen panas, súper bandoleros y tal. O sea, es como decirte, mira esta adolescencia tan interesante que llevan los niños y tú no. Entonces, claro, como niño eso es inspiracional. No sé qué tan inspiracional de forma correcta o negativa usted califíquelo, pero de todas maneras es como que te pone a alguien que supuestamente tiene tus mismas características de edad, socioeconómicas y demás. Y tú dices, ay, qué interesante, que yo quisiera hacer esta man, yo quisiera hacer este tipo, yo quisiera hacer esto, ¿cachas? O sea, es como, creo yo no, creo igual, que es un producto interesante, ¿no? Y que nace también luego de reversionar a Rebelde Way, que es esta serie también argentina, que tengo entendido que es parecida, pero con algunos matices que la diferencian. Y lo interesante es lo que tú dijiste también al principio. Que de hecho sí, ellos se crearon como producto para vender la novela, luego deciden hacerlos cantar, pero no solo que los hacen cantar, sino que luego se dan cuenta el éxito que tiene y cuando los empiezan a hacer cantar en conciertos ellos iban y cantaban, hacían playback, hasta que luego de entrenamiento y de varios conciertos ellos ya pudieron cantarse cantar todo un concierto. Cantar de verdad. ¿No? Claro, trabajar en eso. Y de hecho Cristian Chávez, sí, según... parece que fue la que dijo esto, Meite Parrón, y me parece mal, lo estoy. Que Cristian Chávez fue uno de los primeros en poder cantarse un concierto entero, si mal no recuerdo. Pero es interesante, ¿no? Cómo se te va generando primero la figura y luego vas adaptándola a las circunstancias, ¿no? Vas generando eso en computadora, digamos, y luego lo ves como lo vendes, ¿no? Mm-hmm. Eso son interesantes. Si lo planteas así, capaz sí me animo a ver la telenovela nuevamente. De nuevo. Sí, para acordarme el argumento, ¿sí? Porque no, la verdad no recuerdo muy bien, o sea... Se ve que tenía un déficit de atención tremendo, porque no, o sea, te juro, o sea, no. Tu mente lo bloqueó. Por tu bien. Mi mente lo bloqueó, pero sí, ahora que tú lo mencionabas, algo recuerdo, sí, de estas relaciones, y que decías que era un colegio donde iba todo tipo de personas, pero que era un colegio de cierto estatus. Pero ahí no. Claro, no, eso. No lo tengo muy presente, pero bueno. Esta época, y para ir finalizando estos años, esta primera década de los años 2000, pues tenemos mucha de estas baladas pop, tenemos RBD, ¿cómo se llamaba? Se Camila, ¿no? Se nos quedó Camila Reik, Sin Bandera, Sin Julieta Bandera. Venegas. La Julieta, yo sí dije pongámosle a la Julieta, pero Hetzael se opuso rotundamente. Tenemos como así un cuchillo. Eso sí que quiero dejar constancia aquí. Tenemos, ¿sabes qué? En Argentina también tenemos pop. ¿Cómo se llama? Ay, es un dueto. Bueno, me olvido. También tenemos este pop rock medio extraño con Moderato. Tenemos un montón Moderato. De cosas, ¿ah? Belinda también empezaba a cantar, ¿no? Bueno, Belinda empezó antes de no sé. Belinda, sí. Belinda, ¿cómo rato se llamaban mismo? Estas otras chicas que son gemelas, me parece. Las Lolas. No, estas son mexicanas. No, pero a ver, hay un montón de Jesse cantantes. Y Joy son, ¿no? Sí, pero ellos son hombre y mujer. Belanova. No escuchamos Belanova. Jesse y Joy, Hash. Las Hash. Hash creo que empieza en el 2005, si mal no estoy. Jesse y Joy, más o menos por la misma época. Entonces, sí, se nos quedó un montón de gente afuera, porque evidentemente pues no hay espacio, no hay cama para tanta gente. Ya se nos metieron 12 discípulos, porque fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y qué te parece si con esta frase monumental damos paso al cierre de este podcast número 20 y tantos? Sí, nos despedimos. En realidad, estamos hablando bastante, porque estamos teniendo bastantes canciones también. Y estamos emocionados. Y estamos emocionados porque ya es de nuestras épocas ya. Entonces, claro, ya nos suena ya. Ya estamos hablando con propiedad. En un idioma que igual, aunque en español hablamos mal, pero ya lo conocemos. Si en inglés lo hacemos peor, lo hacemos mal, en español lo hacemos peor. Así que no. Pero convencidos. No sé qué. No sé qué es más difícil. Pero bueno. Llegamos al final, Hetzel, te voy a dejar en la despedida. Yo me voy. Muchísimas gracias a ustedes que están pendientes siempre de lo que hacemos acá en Voces en Fuga, tanto en Pósima Estéreo como también en El Narrador Omnisciente. Conmigo será hasta un próximo podcast, hasta una próxima vez. Cuídense, coman Fanesca todavía si pueden y disfruten de el resto de la semana o la semana que inicia. Adiós. Oigan, gente, claro, y antes que nada, el sandías que de la semana, lo que dijo Jonah, que es la Fanesca, es un plato típico que se conmemora la Semana Santa, se come porque se conmemora, o yo qué sé, pero la Semana Santa, y son 12 granos por 12 discípulos, porque muchos fueron llamados, pero pocos los escogidos, y recuerdan a los discípulos, ¿no? A todos, incluyendo a los Judas, y a Judas Iscariote, por supuesto, y a Judas Tadeo también, y a todos esos panas, los recuerda en la Fanesca y se los come aquí en Ecuador, y es un plato contundente que te manda al baño. Con estos detalles súper novedosos, nos vamos. Solo no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Voces en Fuga en Facebook, igual en Instagram, y estamos trabajando todas las semanas, casi todas las semanas, por traerles un podcast nuevo, como lo decía Jonathan, Narrador Omnisciente. Les contamos una historia. Ahorita todavía estamos con autores ecuatorianos, y en Pósima Estéreo hablamos de música. Música y más música. Y pronto también, ojalá, más sorpresas. Y conmigo también, muchísimas gracias. Soy Hetzel Orozco y hasta la próxima. ¡Chau!